Son las 3 de la mañana con 42 minutos. Recuerdo Estéreo. Transmitiendo música con todo el poder grupero. Te juro que nadie más te amará como yo. Ahora se me vieron gritando tu nombre, borracho en un bar, no sé dónde bebes según quieres. 101.9, la radio más escuchada. De largo y tus dulces ojos ven mi figura quieta mirando otra mujer, y lo más curioso que no puedes fingir, estás que te mueres porque no me fijo en ti. Pequeña orgullosa, que te gusto, pero no dices nada. Si trato de hablarte, no quieres mi razón. Pero al mirar tus ojos, tiembla tu corazón. Pequeña orgullosa, tú sabes que yo te quiero. Tú sabes que por ti me muero. A tu capricho me tienes tomando de lunes a lunes, ya casi no duermo por pensar en ti, no encuentro los brazos donde... 101.9, la radio más escuchada. Son las 4 de la mañana con 9 minutos. Si suena con música tumbada. Señor, vendí Valenciaga, a ti me sobra la escuchando. Recuerdo Estéreo 101.9. Si suena con música tumbada. Baby, me vuelven loco. Nos espero al hotel de arriba del Merced, mirándome a los ojos. Estás escuchando. Recuerdo Estéreo 101.9. echaste al olvido. Transmitiendo música con todo el poder grupero.